FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El dolor no es noticia. No es noticia lo que sucede con los vecinos del barrio La Esperanza en Los Hornos. No es noticia lo que sucede en el barrio Bon Giovanni. No es noticia lo que sucede con todas las personas que se acercan día a día a ser atendidos en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. No es noticia, sí dolor. Y el dolor sigue siendo la herramienta privilegiada del torturador inquisidor para encontrar el límite donde toda ética se quiebra. La modalidad actual de esta cultura represora la podemos denominar de una sola forma, la cultura de la anestesia. El sistema pretende sostener una cultura del no dolor. Se instala la idea del no dolor. Y la desmentida del dolor se realiza con el sencillo recurso de bloquear los mecanismos del registro. Con el dolor podemos hacer cualquier cosa menos que duela. Puede haber hambre, pero no dolor de hambre. Puede haber frío, pero no dolor de frío. Y para contrarrestar al dolor, a desmentir el dolor, con esta cultura de la anestesia, se instala el confort de los electrodomésticos de hogar, todo lo digital, no anula la lógica de la producción permanente de dolor y de anestesia. La cultura actual ha multiplicado las causales del dolor, pero en simultáneo genera mecanismos de anestesia permanente. La nobleza del trabajador, el mismo que regresa cansado, muerto para resucitar a la mañana siguiente para continuar con el exterminio laboral, es sometida a esta lógica que te señalo. Si no duele, es bueno. Si duele en su justa medida, también. Solamente preocupa si duele más de lo necesario. Si comienza a haber gritos. Si comienza a escucharse el dolor. Ahí está la clave. Y puede percibirse con los ejemplos que te señalaba de aquí de Moreno. Y si no, también con el grito y con la voz de los que se atreven a romper las mordazas instaladas de este modelo de anestesia. Por ejemplo, los trabajadores de Radio Provincia, que en el día de hoy están realizando una medida de fuerza. Estas mordazas culturales permiten sostener la certeza de la cultura represora. Si no grita, no duele. Si no hay grito, no pasa nada. El sujeto que tolera lo intolerable, que tolera que su dolor le siga doliendo, que no necesita recurrir a las anestesias farmacológicas o culturales, es totalmente impermeable a esos cantos de sirenas, a fantasías de sirenas, que es la caricatura de la justicia que dice llamarse derecho. El capitalismo serio tiene un solo rostro, y es depredador, es macabro. La realidad muestra esa cara siniestra. Y como resultado, el grito se debe trasladar a las instituciones de la estructura. El teórico francés Foucault llamaba instituciones totales aquellas que absorben todos los aspectos de la vida de una persona, bajo el argumento de su protección y tratamiento. Pero en la práctica,

4-466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Empezamos e iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Me está acompañando Cecilia Rodríguez, con las puertas cerradas, con poca luz, aquí en la 90.1 en esta tardecita de radio. Hoy vamos a estar trabajando esto que escuchabas en el informativo Farco y que nosotros en el día de ayer iniciábamos el programa, la situación que se vive en Radio Provincia de Buenos Aires. En el día de hoy, los trabajadores y trabajadoras de Radio Provincia, AM1270, realiza un cese de actividades y que afecta el normal funcionamiento de los programas de AM y FM y también los boletines de servicio informativo. Una medida similar a lo que sucedió la semana pasada y que escuchábamos la salida al aire explicada por los trabajadores en el servicio informativo de por qué la medida de fuerza. Tienen como objetivo hacer visible la censura previa y defender la radio pública y la libertad de prensa. Exigen que la página web de Radio Provincia dependa únicamente del departamento informativo de la emisora y refleje exclusivamente la producción de la radio, y que todos los trabajadores de la página web tengan clave de editores, administradores del sitio, algo que no sucede en la actualidad. Debemos señalar que Roberto Zarlenga, director de la radio, ordenó bajar del portal web una nota que había salido el miércoles 9 de noviembre. Ayer compartimos este audio en la FM de esta radio con la abogada Alicia Romero, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre la denuncia de los internos de la Unidad 45 de Melchor Romero, que eran obligados a salir a robar por orden de los penitenciarios. La nota fue emitida en el programa No Corras Que Es Peor, que sale de 9 a 13 horas por la FM Provincia de Buenos Aires, 97.1, y la producción del programa se comunicó con la fiscal del caso, Virginia Bravo. Pero ayer te explicábamos que no quiso salir al aire, y entonces se contactó a Alicia Romero, abogada del Comité contra la Tortura. En reemplazo de esta entrevista, se presentó una nota realizada al subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, segundo del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que obviamente puso en duda la versión de los presos. En el día de hoy dialogamos con Mirta, que es trabajadora de esta emisora estatal, y nos mencionó la situación actual de la radio. Señaló que buscan que los directivos aclaren el rol que cumple en la estructura de la radio el señor Maximiliano Pérez. Y vamos a escuchar concretamente por qué esta medida de fuerza, porque los trabajadores entienden que hay que defender a la palabra, a la acción, y también discutir sobre la línea editorial. No estar alejados de las decisiones, en este caso, de los directivos de la emisora. Porque la emisora decidió una medida que va contra la democracia comunicacional. Lo que están solicitando es a las producciones de AM y FM es que se informen por adelantado al director de la radio sobre los contenidos de los programas. Por eso se oponen, por eso están haciendo estas medidas de fuerza. Si no obtienen respuestas, seguirán haciéndolas. Pero escuchamos a Mirta, que hablaba hace instantes con nosotros y nos contaba la situación actual de Radio Provincia de Buenos Aires. En realidad vienen una serie de episodios que tienen que ver con la censura previa y con la censura de la información, también a través de la página web, una serie de episodios que tocan ahora un punto culminante. Empezaron hace un año atrás con una suerte de censura en una nota que se hace sobre el tema de Luciano Arruga, y distintos episodios fueron profundizando este conflicto hasta llegar a la semana pasada, en donde se informaba de la denuncia que hacía el Comité para la Tortura y la Comisión por la Memoria sobre presos que eran obligados o que salían a robar por orden de oficiales del servicio penitenciario. Esa nota fue bajada varias veces por la dirección, después subida por los trabajadores, hasta que finalmente fueron bloqueadas todas las claves. A eso se suma una orden de enviar antes de los programas todas las notas que deben salir en cada uno de los programas para que se decida qué sale y qué no, digamos, sin ningún tipo de discusión sobre los criterios informativos ni sobre la línea editorial, que por supuesto tiene potestad del gobierno de la provincia resolver. A raíz de eso, en un paro sorpresivo el jueves pasado, más precisamente, el turno de la mañana decidió parar como protesta. Luego se hizo una asamblea el lunes 14, una masiva asamblea de trabajadores, y se resolvió exigir una serie de puntos que no fueron cumplidos hasta ahora, y por lo tanto, hoy, desde las 0 horas, estamos cumpliendo una retención de tareas con presencia en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Ningún trabajador se ausentó. Yo te estoy hablando precisamente desde el edificio de la emisora estatal, y están todos los trabajadores en sus puestos de trabajo, pero con una retención de tareas. Está afectada la programación, por supuesto, en sus informativos, en el servicio de la página web, digamos, en la frecuencia modulada de la provincia de Buenos Aires, digamos, hasta tanto podamos reunirnos con el director Roberto Sarneira o con las autoridades de la provincia que nos den respuesta o que por lo menos abran el diálogo para la discusión de estos criterios informativos que creemos esenciales por la libertad de prensa y por el derecho a la información y a la comunicación, y para que se cumpla finalmente con la ley de medios. En la radio de la provincia, adentro de la radio de la provincia, funciona el AFCA, la delegación del AFCA en la ciudad de La Plata. Ahora bien, el delegado del AFCA es la persona que debe filtrar, entre comillas, los contenidos de la página web. ¿Estamos hablando de Maximiliano Pérez? Estamos hablando de Maximiliano Pérez. Digo, tiene un trabajo de coordinador, entre comillas, que en realidad lo que hace es filtrar la información. Además, digo, había 4 o 5 claves que pertenecen a los trabajadores, que fueron quitadas y bloqueadas. Y además hay 30 claves más que nadie sabe quién son, que modifican permanentemente la información o la bajan directamente. Como hay actos de censura y de un nivel de caos, la verdad que los trabajadores hemos tratado de dialogar, hemos tratado de encontrarle la vuelta y no hubo caso, así que, bueno, digamos, la medida de fuerza llega como culminación de un montón de negociaciones que no han surtido frutos y que no han tenido soluciones a lo que necesitamos. Entonces, digo, en función de eso llegamos a este punto en donde no queda otra alternativa, no hay respuesta. Ayer estuvimos 2 o 3 horas reunidos, tampoco tuvimos respuesta. Hoy estamos esperando al director para volver a reunirnos los sindicatos y volver a ver si le podemos encontrar la vuelta. Además, estamos exigiendo que el director no haga lo que tenga que hacer, por eso es el director. Lo que estamos exigiendo es la discusión de los criterios en función de la línea editorial que quiera dar la provincia de Buenos Aires. Nadie está diciendo que no salga el gobernador. Lo que estamos diciendo es que necesitamos equilibrio en la prioridad. Eso es lo que necesitamos, nada más que eso. Que haya coherencia y equilibrio en la pluralidad de voces, mencionaba Mirta cuando hablaba con nosotros. Debemos señalar que se rechazó lo que se pide por parte de los directivos, por parte del director de la radio, que es informar por adelantado sobre los contenidos de los programas. Pero también que se explique el rol de Maximiliano Pérez, porque está como coordinador de la página web de la radio estatal y es delegado regional de la ASCA. Y ahí empieza a producirse lo inexplicable. Le consultamos a Mirta si piensan realizar una presentación en la justicia o algún ente regulador, en este caso el ASCA, y con mucha coherencia nos dice que lo pensaron, pero puede ser una acción ridícula, porque quien los va a atender va a ser el delegado regional de este organismo, que es parte de la estructura de la nueva ley de medios. ¿Qué estamos hablando? De Maximiliano Pérez. Te escuchaba atentamente, y esta decisión de pasar las notas previas a la dirección para que sepa el contenido, evidentemente y lógicamente va en contra del espíritu de la ley de medios. ¿Piensan hacer una presentación en la justicia? Mirá, hoy una compañera quería hacer una denuncia al AFCA. Ahora resulta que la tenemos que hacer el coordinador que tenemos nosotros acá, que es la misma persona que fiscaliza la página web por la cual nosotros comenzamos el conflicto. Es decir, tienen que ir a hacer, para el oyente que está escuchando, ustedes tienen que presentarse a hacer la denuncia con Maximiliano Pérez. Claro, exactamente. Eso sería, digamos, el trámite legal, digamos. Acá hay que tomar una decisión política urgente y abrir el diálogo. Estamos exigiendo abrir el diálogo. Digamos, queremos hacer nuestro trabajo, pero queremos equilibrio. Esta es una radio del Estado y es pública. El gobernador va a salir todas las veces que tenga que salir. Los ministros van a salir todas las veces que tengan que salir. Los intendentes van a salir todo lo que tengan que salir, pero también tienen que salir las otras voces. Digamos, el contribuyente de la provincia de Buenos Aires tiene el derecho a escuchar a todos y a resolver a quien le cree. Esto es, digo, no es más ni menos que eso. No es un problema ni con el gobernador, ni con nada. Digo, ganó por el 55% de los votos, digamos. Uh-huh. Acá hay compañeros nuestros que tienen más de 30 años de trabajo. Han trabajado en la dictadura, han trabajado en el medio del menemismo, han trabajado en el medio de montones de cuestiones. Ahora, la verdad es que nosotros lo que queremos es hacer nuestro trabajo, no le negamos. No negamos el principio de autoridad que existe en la provincia. Sí, además esto de señalar, ¿entiendes?, que la censura previa en la que ustedes fueron víctimas, los trabajadores de Radio Provincia, va sumado a esto de que la nota fue censurada y en su lugar fue puesta la voz de un funcionario contradiciendo la nota que ustedes habían realizado. Eso tiene más que ver con la torpeza política. Tiene más que ver con la torpeza política que con el sistema político. Las voces de los funcionarios tienen que estar, porque esta es la radio para difundir los actos de gobierno. El medio privado lo resuelve a través de la publicidad, o resuelve si es la noticia o no es la noticia. El medio del Estado tiene la obligación de poner los actos del gobierno, del gobernador, porque esa es la función del gobernador. Tiene una radio pública y estatal para difundir los actos del gobierno, ¿sí? Ahora, también, la radio pública y estatal tiene la obligación de difundir las voces que no se difunden en los medios privados. Por eso es una radio pública y estatal. ¿Se entiende? No es un problema con el gobernador. Lo que está diciendo Mirta es que haya una coherencia en la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Le consultamos si se imaginaban que se iba a repetir nuevamente lo mismo que sucedió el año pasado, cuando presentaron una nota con el ministro Casal y le preguntaron sobre Luciano Arruga, donde hubo censura por parte del mismo director de esta radio estatal. Y nos va a mencionar que no lo esperaban tan rápido. Sí estaba analizado por parte de los trabajadores, pero pensaban que con este contexto, con esta idea de la pluralidad de voces, de lo que significa la ley, iba a cambiar las modalidades directivas de esta radio provincia de Buenos Aires. Esto nos decía Mirta. Teníamos algunos indicios. No pensábamos que íbamos a llegar a este punto, de ninguna manera. Ahora, la mayoría de los trabajadores que desempeñan su tarea en Radio Provincia no solamente apoyan la ley de medios audiovisuales, sino que han participado durante más de 2 años en la elaboración de los 21 puntos. Algunos de nosotros desde los sindicatos, otros desde las agrupaciones estudiantiles, otros desde la universidad. La Plata tiene una universidad que ha participado activamente, la Facultad de Periodismo de La Plata ha participado activamente en la discusión de los 21 puntos, digamos. Muchos de nuestros trabajadores son docentes, aparte de trabajar en la radio de la provincia, son docentes de la Facultad de Periodismo. Por lo tanto, permanente en eso. ¿Cómo no van a defender la ley de medios audiovisuales? Digo, pero para empezar, va por tierra con una ley de la dictadura. Digo, pero hay que estar mal de la cabeza para no apoyar una ley de medios que lo que hace es abrirle la cabeza a este país. Digo, ahora, no podemos poner un tipo que defienda la ley de medios y al mismo tiempo la contradiga. O digo, o un funcionario que hable de la ley de medios para afuera y para adentro no la aplique. Estamos todos locos, digo, necesitamos, a ver, capaz que el reclamo general de los compañeros de Radio Provincia es un pedido de coherencia. Pero tal vez lo que necesitamos es una discusión para retomar la coherencia. Digo, y después tampoco existe nada, de que nosotros no queremos sacar a nadie. Nosotros no nos interesa si el director se va o se queda. Nosotros el director de Radio Provincia no lo pusimos. Por lo tanto tampoco lo vamos a sacar. Esa no es una decisión de los trabajadores que somos autónomos. Nosotros somos trabajadores del Estado en la radio pública y estatal. No ponemos ni sacamos a nadie. No cogestionamos la radio. Somos trabajadores. Ahora sí, queremos reglas de juego claras. Estamos escuchando la palabra de Mirta, que es una de las trabajadoras de Radio Provincia, que hoy están realizando un paro, es decir, un cese de actividades que afecta el normal funcionamiento de los programas de AM y FM y los boletines de servicio informativo de Radio Provincia. A través de esta censura previa, y lo que buscan es defender la radio pública y la libertad de prensa. La pregunta que le realizamos a Mirta es si en esta decisión política que debe instalarse para modificar lo que se vive en Radio Provincia, va a cambiar cuando asuma Gabriel Mariotto como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es vicegobernador electo y el 10 de diciembre vicegobernador al fin, y va a estar a cargo del poder legislativo, es decir, va a ser presidente de la Cámara. Entonces le consultamos a Mirta y esto nos responde. ¿Piensan que se va a modificar esta situación cuando el 10 de diciembre cambie el gabinete y cambie el gobierno de la provincia y sea vicegobernador Gabriel Mariotto? Y nos encantaría que el vicegobernador electo estuviera mirando esto para poder modificar, o por lo menos para abrir un diálogo, para abrir diálogo con los trabajadores. Digamos, nosotros no llegamos a este punto porque la verdad que había cosas que ya no se podían resistir, ¿no? No había forma de encontrarle la vuelta, lo dialogamos montones de veces. Digamos, no se trata de una cuestión disciplinaria, se trata de defender el medio público y del contribuyente que escucha que tiene derecho a elegir. Digo, si el vicegobernador electo tiene interés en saber lo que sucede en la radio de la provincia, acá estamos para discutir abiertamente con él. Él fue el principal impulsor de la ley de medios audiovisuales, que nos ayude a defenderla dentro de la radio de la provincia. Hasta el momento no hay respuestas positivas a todo lo que ustedes están exigiendo, que bien lo detallabas en la entrevista. Si no hay respuestas, ¿qué piensan hacer ustedes como trabajadores? ¿Otra medida de estas características? La medida de fuerza, la retención de tareas, termina hoy a las 12 de la noche. Uh-huh. Ahí se valora en una nueva asamblea que estamos resolviendo si la vamos a hacer mañana o pasado, y ahí resolveremos cómo hacemos. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Si el diálogo prospera, seguramente vamos a empezar a laburar como siempre. Ahora, después venimos. Digo, voluntad para hablar tenemos. Digo, ahora, si todos tenemos voluntad de hablar y todos tenemos voluntad para resolverlo, lo resolvemos. Ahora, si no hay voluntad, bueno, veremos cómo resolvemos la profundización o no de la medida. Pero eso lo resolverá en la asamblea. Nosotros vamos a charlar con la directiva seguramente en minutos nada más. Y ahí vamos a ver si lo podemos poner de acuerdo. A ver, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en montones de cosas en la provincia, ¿sí? Que no tiene que ver con esto. No tenemos un solo trabajador precarizado, ¿sí? Y eso ha sido la lucha y la pelea de los compañeros de adentro de la radio, sobre todo los compañeros de CAPE adentro de la radio de la provincia. Ahora, también hay cosas en las que no hemos podido avanzar que tiene que ver con esto. Bueno,

Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, le mandamos un saludo a Laura que está escuchando la radio, está en el recreo, es docente, en un recreito nos está escuchando, muchas gracias por estar sintonizando la 90.1, y también a Valera Ferreira que está conectada mediante Facebook, ella es parte de Nunca es Tarde ahí en la página de Facebook, así que nos está mandando saludos, un abrazo desde aquí. Nosotros continuamos diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos ahora a escuchar la palabra de Alfredo Palomino, que es un vecino del barrio La Esperanza, en Los Hornos, donde se están organizando y están llevando adelante diferentes actividades. El día sábado se iba a hacer una jornada de trabajo, esto no sucedió, lo esperan para que se realice en los próximos días, pero Alfredo habla con nosotros y nos explica la situación actual en el barrio La Esperanza. Recordemos que ese barrio se movilizó muchas ocasiones hasta conseguir la promesa de Andrés Arregui que se frenen los desalojos. En ese lugar se iba a hacer un polideportivo, se va a hacer un polideportivo municipal, y por eso los vecinos alzaron la voz en ese momento, consiguiendo como resultado una promesa municipal que además agregaba que el intendente Andrés Arregui se iba a acercar a la zona. Esto previamente a las elecciones. Alfredo va a contarnos cómo está la situación actual en el barrio La Esperanza. La situación está tranquila. Tenemos una nueva comisión que se ha formado para evitar problemas con los anteriores. Prácticamente se ha unificado. Tenían dos comisiones, una que quería hacer una cosa, la otra que quería también trabajar, pero bueno, se ha unificado y estamos bien ahora y estamos planificando para poder trabajar tranquilo y avanzar en el pueblo. ¿Ya? Se han producido desalojos, hay intentos de desalojos, recordando lo que sucedió en el barrio La Esperanza. Sí, en cuanto a desalojos, ahorita no hay nada, estamos tranquilos. El municipio mantiene su palabra de que no va a haber más desalojos, porque el intendente dio su palabra. Entonces, sí, hasta ahora está bien. en cuanto a eso. Recuerdo que cuando dio su palabra también mencionó que debían trasladarse porque ahí se iba a hacer un polideportivo. Sí, el polideportivo va a ser en la parte de arriba, dijo el señor de la Fuente. Y donde estamos ubicados nosotros, ahí nos quedamos, está bien, así nos dijo. Bueno, ahí escuchábamos a Alfredo Palomino, este vecino que es presidente de la Comisión de los Vecinos del Barrio La Esperanza, mencionando la situación actual. Le consultamos si hay un plazo en la promesa de Andrés Arregui, es decir, si hay un tiempo determinado donde no se van a producir desalojos, y esto nos respondió hace instantes el vecino del Barrio La Esperanza. ¿Hay un plazo a la promesa de Andrés Arregui? Sí, sí, él dio su palabra hasta que termine su gobierno hasta el 30 de diciembre. Y a partir de ahí, con el nuevo intendente que ingrese, tenemos que conversarlo también y ponerlo de acuerdo. En estos plazos que usted señalaba, bueno, evidentemente el 10 de diciembre cambia el gobierno municipal y estará a cargo Mariano West. ¿Ustedes tienen pensado realizar un proyecto donde empiece de algún modo a hacer visible esta situación que viven los vecinos del barrio La Esperanza? Porque las necesidades siguen siendo las mismas. Por supuesto que sí, nosotros vamos a estar presentes ahí a conversar con el intendente, estar siempre en contacto para ponernos de acuerdo a que las cosas avancen para bien del pueblo y lo que se necesita también. El día de hoy, justamente, aparte de eso, estuvimos viendo a solicitar a la 440 para que pueda ingresar a sus unidades, porque hay muchos niños en edad de estudio y también trabajadores que salen muy temprano. Y los colectivos cobran muy caro y el dinero no alcanza para ese horario. Entonces, nos dijo que en 15 días se iban a conversar y que seguramente que sí, la 440 iba a ingresar para el servicio que hemos estado solicitando. Debemos señalar que Los Hornos es un barrio donde la tierra es inhabitable, se inunda, no hay infraestructura, y en esas condiciones están viviendo estas familias. La decisión de los desalojos realizados en el mes de abril en el barrio Los Hornos por parte de la Municipalidad de Moreno fue porque quieren hacer un polideportivo en ese predio. Entonces vamos a escuchar la palabra de este vecino hablando con nosotros sobre el rol del IDUAR. Recordemos que en la ocasión del desalojo se presentó Claudia Cena, la funcionaria municipal del Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional, que mencionaba que se estaba vendiendo tierras que no le pertenecen a las personas que vendían y que había una fuerte puja de organizaciones sociales y políticas en el territorio. Vamos a escuchar la palabra de Alfredo Palomino mencionando el diálogo con el IDUAR y que esa zona donde ellos están construyendo sus sueños es inhabitable. Es cierto, se inunda y bueno, ya no ingresan los colectivos porque no hay asfalto. Y también le estuvimos diciendo eso cuando íbamos al municipio del pueblo de la Fuente. Le comentábamos sobre eso, que cuando se inunda ya no entran los colectivos, nada. Los remises ya no ingresan nada, hay que salir a pie, en medio del barro y todas esas cosas. Y nos dijo sobre ese punto que un poco más adelante, cuestión de tiempo, iba a tirar el asfalto, iba a poner veredas, haciendo el polideportivo, iba a haber mucha ayuda del pueblo, que estuviéramos en contacto siempre, y que nos pusiéramos de acuerdo para poder trabajar y que haya bienestar para todos. Eso es lo que le mencionó este funcionario. Sí, nos mencionó. Y nosotros también, por nuestra parte, como comisión del pueblo, organizamos y estamos viendo algunas mejoras también, ¿no?, para hacer nuestra cuenta, porque muchas veces el municipio se demora bastante. Y nosotros necesitamos con urgencia todo esto, el asfalto, las veredas, agua, luz, todas esas cosas, ¿no?, y que nos midan y que nos ayuden en esa parte para poder tener una casa digna, ¿no?, para poder vivir, porque hay muchos niños ahí y cuando suceden esas cosas hay problemas. Alfredo también va a mencionar cómo está la obra del polideportivo. Debemos señalar que lo que mencionó Andrés Arregui para que se cumpla esta idea de no desalojos en el barrio era que se iban a trasladar las familias que estaban en las tierras donde se va a realizar este polideportivo a otros lotes, a otros predios del barrio Los Hornos, en este caso el barrio La Esperanza. Alfredo nos dice lo siguiente. Bueno, el polideportivo nos dijo que tenía que empezar la vez pasada, hubo una situación en ese lugar y se paralizó la obra. Entonces nos dijo que la empresa que la iba a construir se fue a otro sitio a seguir otra obra. Entonces que cuando terminara de hacer lo que estaba haciendo, iba a regresar nuevamente para construir el polideportivo. Y eso tiene su tiempo, no sé en cuándo terminará. No, no, no. Alfredo, ¿y ustedes cómo se sienten ante esta situación que me describe, entendiendo la búsqueda de dignidad como usted lo señalaba, y este rol del Estado que a veces los tiempos no son los mismos de los que necesita el vecino? Avanzamos con paciencia porque otra cosa no se puede hacer. Aunque estamos perseverando porque las cosas vayan bien, y bueno, tenemos que tener paciencia y estar siempre y en contacto para que nos dé la solución que necesitamos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Comenzaron a llegar nuevos vecinos para habitar estos terrenos? Sí, las personas, o sea, los que marcaron y los que supuestamente son los posicionados en la tierra, ahora que le dimos un plazo hasta el 5 de diciembre que termina la tarde supuestamente, para que puedan venir a habitarla. De caso contrario, hemos acordado con los pobladores para poner otras personas que realmente necesitan, porque si no la habitan es porque no la necesitan. ¿Cuántos vecinos están viviendo en la actualidad en el barrio La Esperanza? Somos como 65 vecinos actualmente, pero hay como 113 lotes ahí. Alfredo, ¿vos te imaginabas sí. que ibas a estar viviendo esta situación? La verdad, así, no. Pero debido a que a nuestra necesidad vio, esperábamos muchas cosas. Porque cuando uno no tiene dinero como para comprar un terreno donde no te pueden dar las garantías, y bueno, tenemos que lucharla, no nos queda otra. Y ahí nos explicaba que la obra está paralizada, por momentos activa y por momentos nadie trabaja, y lo que generan los vecinos es una instancia de incertidumbre, pero también de organización. Recordemos que lo que señalaba Alfredo Palomino era que Arregui prometió que hasta su gestión, hasta que finalice su gestión, no iba a haber desalojos. Claro que los vecinos pensaban que la fecha de tiempo era hasta el 30 de diciembre. Ahí le informábamos que se cambia de gobierno el 10 de diciembre. Alfredo va a responder a la pregunta simple que se desprende del trabajo periodístico que hemos realizado, la continuidad periodística sobre lo que sucede en el barrio La Esperanza, porque Arregui no solamente prometió frenar los desalojos, sino dijo que se iba a acercar al lugar, que iba a hablar con los vecinos para mejorar las condiciones de hábitat, que ahí explicaba Alfredo, no son las mejores, casi rozando la violación de derechos humanos. Y estamos hablando de un lugar donde la municipalidad deriva a las familias desalojadas de distintos puntos del distrito para que tengan su pedazo de tierra y puedan construir su vivienda, en muchos casos de chapa y cartón, y de madera, por las condiciones y por lo que señalaba Alfredo. Es muy difícil económicamente hacer otra estructura habitable, es decir, de cemento y ladrillo. Alfredo va a hablar sobre si Arregui fue o no fue, y esta sensación de abandono que cada vez que hablamos con los vecinos se reproduce. El intendente Andrés Arregui, recuerdo que había dicho que iba a acercarse al barrio Los Hornos. Está por terminar su mandato. ¿Lo hizo? ¿Acercar dónde? Al barrio La Esperanza. ¿Quién se iba a acercar? El intendente Andrés Arregui, ¿se acercó? No, hasta ahorita no sabemos nada de eso. Es decir, que nunca fue. No, que sepa, yo no lo conozco, al señor. Alfredo, ¿se sienten abandonados ustedes ahí en el lugar, más allá de esta instancia de diálogo con la municipalidad? En realidad, mucho apoyo de la municipalidad. Hasta ahorita las cosas han sido palabras nada más, y en realidad así real que se haya acercado para diciendo, bueno, vamos a empezar con esto, no hay nada. Las jornadas, esta solidaria que iban a hacer el día sábado que se suspendió, tiene como objetivo limpiar un predio que en su momento fue elegido para la construcción de un jardín infantes. Exactamente, así es. Si vamos a limpiar un predio, iba a haber un jardín, un puesto de auxilio médico, un local para buscar a Dios. Y el campo deportivo para los niños que está al costado, y vamos a hacer una tarea muy buena. Pero se suspendió hasta esta semana por motivos diferentes. Es decir, construir todo lo que no hay en el barrio. Sí, eso íbamos a hacer, algo que nos gustó mucho y que es muy bueno para nosotros. Este fin de semana lo vamos a seguir. Bueno, iniciamos el programa hablando del dolor, que no es noticia, y que se instala la cultura represora, que es la cultura de la anestesia, ¿no? Calmar el dolor. Silenciar al dolor. Porque lo que se busca es que se instale esta lógica del confort a través de los electrodomésticos, del hogar digital, pero no se anula la lógica permanente de dolor y de anestesia que sufren, por ejemplo, los vecinos del barrio Los Hornos, La Esperanza. Y ahí escuchábamos a Alfredo mencionar las condiciones que ellos viven. Nosotros pudimos comprobarlos cuando nos acercamos al lugar, y muchas de las familias tienen dificultades económicas que se traducen en consecuencias sociales. No hay instituciones cerca. Para tomar un colectivo deben caminar muchas cuadras. Por eso es uno de los reclamos por parte de los vecinos del barrio Los Hornos. Seguiremos de cerca, como lo hemos hecho en todo este tiempo, la información de lo que esté pasando en el barrio. Este sábado se iba a realizar una jornada de trabajo. Se suspendió. Y se piensa, como bien lo decía el referente de la Comisión de los Vecinos del Barrio La Esperanza, Alfredo Palomino, que se realice en los próximos días. Le damos continuidad a Nunca es Tarde en el día de hoy, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Al silencio por lo mucho que perdí, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Es tarde. Y escuchando a Minguito, vamos a irnos de esta tercera media hora del programa del día de hoy con Minguito y la Mona Jiménez. Nuevamente le mandamos un saludo a nuestro compañero Rubén Bustamante y que disfrute de su Córdoba, en este caso con la Mona Jiménez junto a Minguito. Hasta se atreven a bailar y cantar quien se ha tomado todo el vino. Y es interesante porque a través del humor refleja algunos momentos del recuerdo de los que pudimos ver a Minguito con su programa propio, pero también en Operación Jaja, en Polémica en el Bar. Así que nos vamos de esta media hora escuchando a Minguito junto a la Mona Jiménez. Cantan Quien se ha tomado todo el vino y sueñan con ir a Estados Unidos y hacer una película. Escucharlo nomás. Bonita, linda, ¿cómo está? La Mona Jiménez, ahí va. ¿Cómo te va? Mona, conmigo. ¿Cómo te va? Bien. Bien, Mona. Aquí estoy, me llamaste y aquí estoy presente. Sí, viniste, ¿no? Sí, así es. ¿Sabes los discos que tienes ganado? ¿Cuántos discos tenés ahora? Qué sé yo, más de 12 discos de oro. ¿Tenés discos de oro y tenés de...? Dos discos de oro, no son de discos de plata, o sea, discos de oro, ¿no? Y de discos platino, de plata, tengo tres también. ¿Cómo? ¿Tres discos de platino? ¿Sabés por qué vengo? Porque me llamaste para... ¿Usted lo llamó? Sí, señor. Lo llamé porque él acá todavía no está bien metido, la Mona Jiménez. No tiene representante acá, yo lo quiero representar acá. No hay ningún problema. Sería una onda, sería un negocio para mí que me pongan una sopa y sería un negocio para que se pongan una mano también. Perfecto, no hay ningún... ¿Por qué va a laburar en Córdoba nada más? Claro. ¿Por qué va a laburar en la provincia? ¿Tiene algún lugar especial para presentarlo? Claro, te llevo al barrio mío. ¿Dónde? ¿Qué te hablé tanto? A la Pirinola. ¿Peperina? ¿Qué peperina? Y no sé lo que me dijiste vos por teléfono. El perejil. ¿Qué perinola, la peperina? El barrio, el perejil. El pacuato. Y bueno, pero vamos a meter mucha gente ahí, me imagino. Sí, vamos a meter, allá metemos. ¿Qué capacidad tiene el club? 80, 100 personas. ¿Cuánto? 120. Pero no me diga eso, por favor, solamente... No, escúchame, en Atlanta metimos como 10 y ahora querés traerme al perejil. 100.000 personas. Pero no te vengas de la grandada. Bueno, pero... Que venga 10.000, ahora, ¿qué querés que haga? Y bueno, pero también no es cuestión que me metas al perejil. ¿Y qué querés, que tiremos todo abajo los establecimientos club para meterte a Pero bueno, pero...

las promesas correspondientes de asfalto, y que luego también intervino Pedro Camps, el concejal Pedro Camps, diciendo que sí, que se estaba llevando adelante esta idea de empezar a gestionar las obras en la zona de Cuartel Quinto. Está en línea Beatriz López, a quien rápidamente le voy a consultar. Después del corte de ruta por parte de los vecinos, la ruta 24, se logró el recorrido colectivo. Eso sabemos que se está llevando adelante. ¿Qué pasó con el otro reclamo, que era mejoras edilicias en el barrio, es decir, mejoramiento de calles? Beatriz, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, Fernando. La pregunta ya está instalada, sí. Sí, lo escucho. La pregunta ya está instalada, ¿qué sucedió? ¿Hay alguna novedad respecto a las obras que se iban a realizar en el barrio? Sí, hubo muchas charlas, muchas reuniones barriales, algunas mejoras, vinieron máquinas haciendo mejoras, pero eso ha faltado por ahora, ¿no? Como sabrá, hay cambio de mandatos ya en diciembre. Después de eso, sí, se habían comprometido de que empezaría el asfalto más o menos en marzo, a dar todas las vueltas, lo que habíamos pedido, todo Granaderos, saliendo por la recorrida. Es una entrada y salida del barrio, el colectivo. Uh-huh. Hasta el momento eso quedó pendiente para marzo. ¿Recién para marzo se realizarían estas obras? ¿Cómo? Recién en marzo se va a realizar estas obras, esta promesa que había sido parte del funcionario del área de obras públicas de la municipalidad. Sí, recién en marzo va a continuar, por lo que ahora viene finalizando este mandato que está y sube de nuevo. Entonces ya en marzo arrancaría con los primeros trabajos que ellos van a empezar. Eso fue lo que nos dio de respuesta. ¿Pudieron averiguar? Sí, te escucho atentamente. Igualmente seguimos luchando, barriales, haciendo charlas, hay mucha inseguridad, hay mucho por hacer, hay mucho que hablar todavía, bueno, concretar cosas, seguir adelante. Beatriz, ¿pudieron averiguar? Porque cuando hablábamos con los vecinos nos contaban que muchas de las calles reciben impuestos como si estuviera asfaltada y no están asfaltadas en la zona. ¿Pudieron averiguar al respecto? ¿Pudieron hablar con esta persona de obras públicas y decirle esta inquietud? Sí, la gente que dijeron que le vinieron impuestos de asfalto, ellos dicen que el asfalto anteriormente existía. Toda esta zona que estamos reclamando anteriormente existía, te estoy hablando como 40 años atrás. Uh-huh. Los pobladores anteriores estaban asfaltadas y bueno, después se deterioró, se desapareció, nunca se arregló. Entonces, a raíz de eso viene como asfaltada, es la respuesta que recibimos cuando hicimos los reclamos. ¿Cómo está la situación actual en el barrio? Porque cuando ustedes realizaron el reclamo era para mejorar las condiciones en el barrio, las condiciones para las familias, que los días de lluvia se inunda, que es intransitable el acceso cuando están así las calles para las ambulancias. ¿Se ha modificado algo? No, mucho no. Algo se hizo bufando, entró las maquinarias, hizo una recorrida, pero prácticamente cuando llueve estamos igual, es lo mismo. Granadero se hizo una pasada con la maquinaria, pero cuando llueve quedamos en lo mismo. Es un lugar muy feo. Si no se hace el asfalto, obviamente que no va a haber mejoras. Lo que estamos pidiendo es por eso el asfalto. Bueno, en concreto eso ya nos dijeron que arrancaría de marzo y estamos esperando eso. El tema de seguridad está muy complicada. Hay mucha gente que están siendo atropellada, hubo quemar casa, en realidad necesitamos apoyo de gente que conoce el tema. Beatriz, ¿se siguen organizando con los vecinos? ¿Estiman seguir organizados? Porque pasa el tiempo, todo sigue igual, las promesas se establecen, pero nada se modifica en el barrio. Sí, mucho no. En realidad en el barrio hay muchas... la gente no son tan unida, hay un grupo, hay otro grupo, y ahora después del voto más todavía hay más problema, porque como fue obligatorio que voten la gente inmigrante, ahora se lo está discriminando la gente, a los inmigrantes de la zona, y el Quijote es mayoría, te diría 80% inmigrante. Entonces, a raíz de eso hay muchas contradicciones, como que la gente tiene miedo de ir a charlar con uno y ser atropellado por otro. Entonces hay un desentendimiento. Es decir, que las promesas para que la gente que está escuchando pueda empezar a interiorizarse fueron realizadas antes de las elecciones de octubre. Sí. Por eso entra esta lógica que vos señalabas, ¿no? De este miedo ahora generalizado por parte de los vecinos. ¿Se acercó algún funcionario a hablar nuevamente al barrio? Hasta el momento no. Yo anduve con alguna gente reclamando, yendo por municipalidad, en otras instituciones. Atendieron muy bien, nos recibieron muy bien, bárbaro. Pero al barrio todavía no han bajado por el tema de cambio, que ya el 10 de diciembre hay cambio y después de eso van a bajar. Pero nosotros necesitamos una mano ya, porque como te digo, somos más gentes inmigrantes en el barrio. El barrio se levantó muchísimo, el barrio está más hermoso, se está logrando levantar, pero falta unión en el barrio. Falta ser escuchado por la gente que conoce cómo son las leyes acá, para que esta gente pueda acceder a organizaciones, a charlar, a no estar atemorizado y a seguir luchando por el barrio para salir adelante. Si esto no se cumple en marzo, además, ¿van a tener que esperar algo que ustedes exigieron, por eso cortaron la ruta, para que se arregle las calles, porque es el problema estructural? Hasta ahora tienen la promesa que esto va a suceder en el mes de marzo. ¿Y mientras tanto? Y mientras tanto hay que seguir esperando, no nos queda de otra por el momento. Confiar un poco hasta marzo, después de ahí ya veremos si cómo sigue. Lo del tema de las luces hacia el fondo, no se hizo nada, seguimos igual. Hay lugar, hay zonas en donde se hace cosa en el barrio, pero no para todo el barrio. El tema es ahí, enfocar a que el barrio sea unido, que baje una gente de la municipalidad a charlar con todo el barrio, que sea unido. Porque todos, uno por un lado, otro por el otro lado, no se va a levantar el barrio. Beatriz, yo te escucho. Vamos a seguir en lo mismo. Yo te escucho atentamente y recuerdo que semanas atrás los trabajadores de esta radio nos acercamos a Cuartel Quinto porque se estaba anunciando la presencia de gendarmería a caballo, es decir, parte del operativo Centinela en la zona de Cuartel Quinto, en los diferentes barrios. ¿Esto se está implementando? ¿Cómo lo viven ustedes en el casco? ¿Qué sucede en el barrio? Acá en el barrio, acá en el Quijote, lo que se viene escuchando es que va a haber desalojo, que va a haber quema de casas, cosa que ya empezó. Hace 8 días hubo un desalojo que no hasta el momento no entendemos bien cómo vino la mano, porque no quedó constancia, no vino notificación, no hubo notificaciones, nada, pero aparentemente se presentó un dueño y quemó la casa, se quemó todo, se perdió todas las cosas de la señora. No estaba esta mujer en el momento, una mamá con un chico y encima embarazada, no estaba presente, le prendieron fuego, le quitaron combustible y le prendieron fuego. Y sigue toda esa amenaza que se va a ir quemando casa, que se va a ir echando a la gente. Eso es lo que ocurre con mujeres en el barrio y la gente está atemorizados, presentamos denuncias en la policía, hasta en la fiscalía, pero aún en este momento no tenemos ninguna respuesta concreta. A lo que ellos nos dicen que eso lleva tiempo, el proceso, lo entendemos, pero que alguien baje y nos explique cómo viene la mano estaría bueno. Es decir, aquí estamos hablando de la situación de los desalojos, de lo que es la tierra. Yo te consultaba qué pasa con estas medidas de seguridad, en este caso la gendarmería en las calles, porque semanas atrás se iniciaba el recorrido por parte de gendarmería a caballo por la zona Cuartel Quinto. ¿Pasó algún gendarme a caballo por el barrio? ¿Por Quijote? No, acá por el barrio no. No, yo, pero porque a mí me consta, yo no lo vi. No lo vi ninguna gendarmería a caballo acá en el barrio, yo no lo vi. A no ser que otros vecinos lo haya visto, pero yo, como estoy siempre en el barrio, no lo he visto. Capaz que otro lo haya visto en otra hora, en ciertas horas específicas, pero yo no lo he visto. Y como vecina, ¿cómo recibís esta noticia de que gendarmería esté por la zona de Cuartel Quinto pidiendo documentos, que vaya a caballo recorriendo los barrios? Bueno, yo como vecina te diría que está buenísimo, toda vez que actúe de la forma como corresponda, porque en el barrio hay muchos grupos que tienen conocido con gendarmería y de repente vienen unos malos entendidos, se toman mal las cosas. Uh-huh. Por ahí se hace cosa que no debería, pero si viene para apoyar, bueno, directamente para que no suceda nada malo, buenísimo, pero para ciertas cosas hay veces que se equivocan. Y va a haber algunos momentos en el que, por ejemplo, vos me mencionabas que son muchos los extranjeros que viven en la zona del casco, cuando se pida documentos va a ser una parte donde va a generar conflicto. En ese punto yo te diría que la mayoría que están en este barrio están documentados con domicilio fijo acá del barrio. Es más, cuando hubo el voto fue obligatorio a los extranjeros. Uh-huh. Se trajo padrones de donde figura gente, lo que no tienen DNI, obviamente no votan. Y la mayoría de la gente están con documento y domicilio fijo acá, en el barrio. Habrá gente que no tenga el DNI, pero muy pocas, muy poquitas, casi la mayoría están con documento fijo acá. Beatriz, quizás lo que queremos manifestar con estas preguntas es que más allá de estas medidas de seguridad, que es más presencia de policía, en este caso de gendarmería en las calles, la seguridad pasa por otros lados. Por ejemplo, el reclamo que ustedes están llevando adelante con asfaltos, iluminación en la zona, cosa que no se tiene en cuenta por parte del poder político que dirige los destinos de Moreno. Nosotros que estamos, habíamos pactado en las últimas reuniones que esperaríamos que pasen las elecciones, se nos había explicado que ya lo que ellos recibieron para el año ya se va acabando, no hay monto para invertir en este momento, se nos explicó, y que ya de la nueva que empieza, ahí arrancaría, y obviamente que desde marzo empezaría la obra de hacer todo en Granaderos y salir por Bufano hasta la ruta 24. Eso fue lo que nos dijo y quedamos en eso, que esperábamos que asuman los nuevos y que se instalen. Después, seguimos charlando. Hay buena respuesta en algunas y otras cosas. Eso que arrancaría en marzo, que empieza en marzo, y bueno, es lo que estamos esperando. Bueno, la larga espera, ¿no, Beatriz? Desde aquí un abrazo, sí. Y muchas gracias por hablar con nosotros y contarnos la situación que se vive en el casco. Gracias a usted por habernos dado una oportunidad de que la gente nos escuche en qué situación estamos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Beatriz López mencionando que lo ve bien la presencia de gendarmería, aunque también en esta sintonía de que seguridad también pasa por obras públicas. Y la respuesta por parte de la Municipalidad de Moreno es no hay presupuesto, lo cual es cierto, ¿no? A la hora de traducir en las políticas públicas, donde se hace muy dependiente de las obras que destina la provincia de Buenos Aires con el programa Soluciones Ya, y también lo hacen a través de programas nacionales. Entonces queda todo la dependencia, y cuando se busca una respuesta directa, se encuentran con la palabras de que no hay presupuesto para realizar y hay que esperar. Hasta marzo, así lo tienen que hacer los vecinos de los diferentes barrios de la zona de Cuartel Quinto, más precisamente del Casco, el Quijote y La Esperanza. y ahí hablábamos con Beatriz López, que nos explicaba la situación que se está viviendo. Vamos a ingresar en los últimos minutos del programa. En primera instancia los voy a invitar a escuchar el audio de un video que ha realizado la gente de la Alameda en el día de hoy. Hablaban con nuestra compañera Cintia Medina y Rubén Bustamante en Recorte Informativo, Gustavo Vera, porque se estaba cumpliendo un año de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreira, este nene de 4 años, víctima de trabajo infantil en la presa avícola Nuestra Huella. Ezequiel era explotado entre el guano y la sangre de las gallinas y frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. A pesar de la trascendencia e indignación que generó la muerte de este nene, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el sobreseimiento a los dueños de la empresa. En el día de hoy, cuando dialogábamos con Gustavo Vera, integrante de la Alameda, se estaba convocando la concentración en las puertas del juzgado federal de San Martín para pedir la revocatoria de los sobreseimientos y las garantías de que se investigara con imparcialidad y que haya juicio y castigo a los culpables. Los invito a escuchar el trabajo realizado por la Alameda sobre la esclavitud infantil que continúa. Una pregunta que le realizó nuestra compañera Cintia Medina a Gustavo Vera es ¿qué cambió? Y la respuesta de Vera fue nada. Escuchamos el trabajo realizado por la gente de Alameda en este video que nos interpela. Podés encontrarlo googleando en internet con la esclavitud infantil continúa en la actualidad y podés ver esas imágenes que nos interpela todo el tiempo y nos indaga y nos hace entender qué es el sistema, que no es algo abstracto, sino que se vive en la realidad. Escuchamos parte de este video y ya ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde. ¿Cuatro cumpliste y qué hiciste ayer? Trabajé. Contame, a ver, ¿qué haces? Junto huevito y ahí me paro en la sangre. ¿Preparás la sangre? Sí. ¿Y qué tiene la sangre? Me dijeron que tiene veneno, ¿sí? Sí, veneno. ¿No tenés miedito que te... No. ¿Con el veneno? No. Vinimos, no se tomaron muestras, lo más importante que hemos hecho pues se tomaron muestras de los agroquímicos. Se sacó foto adentro, bien. Afuera. Un rato estuvo la gente como de inmigraciones, después la única regularidad que encontró que hubo 12 o 3 personas que le agarraron multas. Estos cercos estaban todos electrocutados, nadie podía salir sin permiso de nadie, ¿no? Y había un capataz que era Sergio Núñez y con uno de la Policía Federal que custodiaban acá para que la gente no salga. ¿Ya sabían la fecha que iban a venir? Sí, parece que sí sabían, se estaban limpiando todo. ¿Había lugar? ¿Dejaron lugar? Ahora está cargado en la camioneta del César. Seguramente estaban sacando, ¿viste? El veneno más mortífero con el cual murió un trabajador y con el cual tenemos en coma un pibe, está acá adentro. Empezaba a laburar más o menos tipo a las 7:30 hasta las 9 de la noche, laburaba. Juntar huevos, remover el guano. Me embaracé y hasta los 9 meses me hicieron laburar. Varias veces agarré fiebre y los dueños no hacían nada. Nosotros lo hicimos, de acuerdo a lo que hablamos, es constatar la situación en que se estaba viviendo, de acuerdo al poder de policía que tenemos, y fijar una audiencia para ver si se pueden reincorporar los trabajadores que han sido despedidos. ¿No podés tomar función que, de los chicos que trabajaron? ¿Vos trabajaste en la granja? ¿En qué granja trabajaste? En la granja Capilla del Señor. ¿Y qué hacías? Juntaba huevos. ¿Cuánto tiempo hiciste? Desde que vine acá. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Esta semana tomé un video en frente de los inspectores de municipalidad. ¿Usted quiere ver, señor? ¿Qué más quiere? La verdad, nosotros estamos poniendo la mejor buena voluntad. Pero tienen que hacer un acta. Tienen que hacer un acta. Los chicos enfrente tuyo, hermano. ¿Qué más querés? Y yo siempre me sentía mal, mareado. Me mandaban pastillas de... ¿Te duele la cabeza? No vayas, no tenemos personal. Bueno, te vamos a mandar en una bolsita... Nos dieron unas bolsitas que, al ser analizadas por gendarmería, determinaron que las mismas contenían puntualmente anfetaminas. ¿Y para qué les daban anfetaminas? Y supongo que para que trabajen más. El compañero Agustín Navarro Faría, de Neitanto, quien manifiesta ser empleado de la empresa Nuestra Huella S.A., siendo los reclamos, reincorporaciones, francos, pagos, horas extras y falta de pago de haberes en negro. Manifestar por parte de Agustín que hay trabajo infantil. Y uno se preguntará cuántos otros Ezequieles hay en la República Argentina, chicos que son explotados, conminados a trabajar en lugares como en la Edad Media, ¿no? Ezequiel vino desde Misiones con la esperanza, junto a su familia, de encontrar un trabajo mejor. Pero en Campana fue sometido, junto a su familia, a trabajo esclavo. Desde los 4 años manipuló agrotóxicos y esto le generó un cáncer. Murió el martes a la madrugada. Escuchábamos el trabajo realizado por la Alameda. La esclavitud infantil continúa en las granjas del terror. Y escuchaba atentamente e iniciaba el programa hablando que el dolor no es noticia y que nos generan sistemas de anestesias para que el dolor no llegue a la instancia del grito. Y cuando escuchaba a la gente de Alameda gritarle a una de las dueñas, a Alejandra López Camelo, que dirigen esta empresa avícola Nuestra Huella junto a Leticia Loace, donde esta mujer, acompañada de Loace, son dueñas de 70 granjas en la zona norte de Buenos Aires y Córdoba, en las que explota a las familias más pobres que trae del exterior del país y del norte con mecanismos de trata y tráfico de personas. Se lograron acreditar con testigos y filmaciones desde el 2008 numerosos casos de trabajo esclavo e infantil, incluso en el 2011. Y cuando uno rompe ese estado de anestesia que te deja quieto, le salen palabras como qué hijos de puta. Más cuando escuchás la palabra de Gustavo Vera hablando con nuestra compañera Cintia Medina y decir que nada ha cambiado. Al contrario, la intervención de la justicia es para seguir limpiando de culpas a estos hijos de puta. Un año de la muerte de Ezequiel Ferreira, de niño de 6 años, explotado entre el guano y la sangre de las gallinas, manipulada con agrotóxicos que son peligrosos para la salud, ya lo ha trabajado nuestra compañera Cecilia Rodríguez. También hemos dialogado en muchas ocasiones con Carlos Vicente y con Jorge Rulli respecto a las consecuencias del agrotóxico. Y en esto de romper el silencio del dolor, la única palabra es justicia. Y sepan perdonar las malas palabras que intentan romper ese estadio de anestesia que no calma el dolor. Nos estamos retirando del programa del día de hoy. En la operación técnica, nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quienes hicimos Nunca es Tarde, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, quienes habla, Fernando Ochoa. Los invito a que se queden con la 90.1 a escuchar Recorte Informativo, La Repetición, en el día de hoy, con la conducción de Rubén Bustamante y co-conducción de Cintia Medina. Luego llegará La Neurona, pegadito Bar Blues, y cerrando la jornada del día de hoy, tratar de conquistar al mundo, que van a hacer sorteos. Así que vamos a estar escuchando concretamente lo que suceda en la noche del día de hoy. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí. Iniciamos el programa hablando del dolor y la muerte de Ezequiel nos interpela, nos indaga y además nos instala a seguir rompiendo ese manto de anestesia. Hasta mañana, muchas gracias por estar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.